Estamos realizando una reunión de directorio de nuestra entidad, que la realizamos. Que la realizamos periódicamente. Recorremos, lo vamos haciendo en distintos lugares de la provincia. La Federación Económica contiene todas las cámaras de comercio de la provincia, tenemos 220 cámaras. La Cámara Empresarial de Desarrollo de Olavarría es una de las más importantes entidades que están dentro de nuestra federación. Y bueno, venimos a tratar de estar viendo el directorio un poco el análisis, algunos temas que son de nuestra propia actividad gremial empresaria, tanto del comercio como de la industria pyme. Y bueno, hacía tiempo que no veníamos a Olavarría, así que hemos decidido hacer la reunión del centro de la provincia. Está bien. Bueno, ¿en qué momento están las empresas o las microempresas de la provincia de Buenos Aires? Hablando económicamente, fundamentalmente, ¿no? Contexto inflacionario. Sí, bueno, nosotros vemos que un proceso positivo en la economía. Viene recuperándose de 2008 y 2009, que fue complicado fundamentalmente porque un país que estaba en crecimiento y con su macroeconomía funcionando a pleno, con el conflicto del campo, afectó. Yo creo que es el tema que más afectó, porque además generó un clima político, un conflicto que empezó siendo sectorial, se transformó en un conflicto político, y eso afectó a la economía. La economía no se afectó por el problema sectorial, se afectó por el alto grado de confrontación política. Y esto llevó a una desarticulación del proceso económico que afectó a la economía fuertemente. Y un proceso de cierta incertidumbre, disminuyó la confianza, todo esto, y después la crisis internacional de fin del 2008-2009 mantuvo y profundizó este tema. Por eso que la consecuencia de esto fue el resultado electoral de julio del año pasado, el que estuvo fuertemente influido por la política. Creo que es la primera vez que una situación crítica pasa más por la política que por la economía. Siempre los procesos complicados, tanto el que tuvo Alfonsín como el que tuvo De la Rúa, fue la economía que afectó a la política. Gobiernos que habían tenido un alto apoyo político, la economía lo derrumbó. En el marco de la crisis internacional, para que no se vaya del tema del 2009, ¿cómo ven ustedes los resultados en torno a si afectó los puestos de trabajo o no? No, se mantuvo. Al menos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos mucho con ese tema, por eso a lo que yo iba a siguiendo con el razonamiento, no me iba. No obstante, o sea, la estructura de la economía, la macroeconomía, ha sido y es una estructura buena, sana. La Argentina tuvo la crisis que tuvo el mundo. A la Argentina importó la crisis y en un momento de confrontación política nos podría haber afectado esta crisis mucho menos todavía de lo que nos afectó. No obstante lo cual, no tuvimos el impacto que hubo en otros países, sobre todo en los países centrales. Por eso que acá el sector más afectado fue el sector con perfil exportador, más que los que estaban orientados al mercado interno. Por eso pudimos hacer una tarea conjunta con el gobierno de preservación de los puestos de trabajo. Y un gran compromiso de sobre todo de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que realmente mantuvieron fuertemente los puestos de trabajo. Y eso Bueno, acompañó de que ya a fin del 2009 se empezó a ver una recuperación de la actividad económica, y esto ayudó a que no haya una destrucción importante de puestos de trabajo. También las acciones, las políticas activas que generó la nación y la provincia a través del PREVA y todos los programas que se pusieron para digamos, apoyar a las empresas que podían estar en una situación crítica, ayudaron a que se preserven los puestos de trabajo. Hoy vemos que el país está con un proceso de crecimiento de entre 7 y el 9%, y las perspectivas son favorables. Sigue habiendo un clima político de confrontación que nos favorece. Todo esto, ¿qué puede? Es decir, la inversión todavía no se ha recuperado. Sigue habiendo una propensión a la inversión inmobiliaria más que a la inversión productiva, y esto genera la falta de oferta de bienes, una presión de la demanda, fruto de la mayor actividad y el mayor consumo del mercado interno, la mayor actividad económica, y esto dispara la inflación. Por un lado, los precios internacionales y el alto precio de los commodities, que se vuelcan en una presión al mercado interno, porque la propensión del exportador es trasladar los precios y su rentabilidad al mercado interno. Entonces aumentan los precios, sobre todo de los productos primarios y de los artículos alimenticios. Y, por el otro lado, la presión de la demanda, que hace que los precios aumenten y se siga vendiendo igual, generan este proceso inflacionario, que es un proceso de demanda más que un proceso de deterioro o de déficit del Estado o de fuerte emisión monetaria. Por supuesto que el mantener el dólar como se está manteniendo también es un esfuerzo del Estado, que está demandando emisión y mayor circulación monetaria, y eso fogocita la inflación, y falta un proceso de inversión que nivele la oferta con la demanda. Problema que tuvimos en los primeros 5 años de este modelo, que también, sobre todo en los 2006, 2007, se empezó a ver un proceso inflacionario por una fuerte presión de la demanda. Así que este es un poco el panorama. La actividad económica, nuestra visión es que va a seguir el mercado interno firme. Creemos que el 2011 va a ser un buen año en materia económica. Acá el interrogante es cómo se nivela el proceso de inflación y el aumento de los precios relativos con este proceso de crecimiento, poder adquisitivo, salarios. Yo creo que esto es lo que hay que ordenar para que no haya una puja salario-precio que fogocite el proceso inflacionario. Un tema puntual, ¿cree que se afecta con este conflicto que hay entre el grupo Clarín, Fivertel, papel prensa, bueno, todo, que conoce todo el mundo, la seguridad jurídica, la intervención del Estado? No, yo creo que acá se ha ido la justicia, así que la que va a resolver es la justicia. La seguridad jurídica se vería afectada si hubiera decisiones del Estado al margen de la del poder legislativo o al margen del poder judicial. Mientras estén dentro de las instituciones, creo que se preserva la seguridad jurídica. Creo que sí genera un alto grado de confrontación política, porque esto es una lucha de poder, fundamentalmente, poder económico y poder político. En consecuencia, esto genera en la gente un cierto grado de incertidumbre que puede afectar la economía. La economía depende mucho de la confianza y la certidumbre de sus agentes económicos. Los agentes económicos son los que consumen y los que producen. Entonces, si la incertidumbre aumenta, y aumenta la desconfianza, y aumenta, bueno, se traban las inversiones, se traba la producción, se traba el consumo. y la economía no funciona a pleno como podría funcionar. La estructura de la macroeconomía es sana, el sistema financiero está sano, ni en el momento pico de la crisis internacional el sistema financiero nuestro tembló, en ningún momento. Quiere decir que la economía está, es decir, sigue habiendo superávit comercial, superávit fiscal, hay superávit gemelo, o sea, la variable macroeconómica está, estamos en un momento de que la economía internacional, los mercados internacionales son favorables a la Argentina, para este año y para el año que viene. Entonces el problema es la confrontación política y cómo afecta las decisiones de quiénes tienen que consumir, quiénes tienen que producir y quiénes tienen que invertir. ¿Y cómo considera que está el modelo económico que plantea el gobierno desde 2003 a esta altura de 2010? Y ahora, decir, ¿está aguantado? ¿Está bien? No, en la medida, es decir, no está agotado porque la economía sigue creciendo. Muchos podrán decir, bueno, porque las condiciones internacionales lo favorecen, es cierto. Pero acá hoy el problema es qué pasa con la ecuación inflación, dólar, porque el dólar está, es un dólar, un valor del dólar que para el sector exportador va a dejar de ser competitivo. El dólar fue altamente competitivo y eso fue un sector favorablemente en la exportación. Hoy el sector exportador con este dólar va a empezar a perder rentabilidad si el dólar no se ajusta. Y el problema es cómo se maneja esto con la inflación. Y si el dólar se ajusta, se puede trasladar a la inflación. Y esto es lo que el gobierno está manejando y por eso que el Banco Central está en alguna medida conteniendo el alza del dólar. ¿Qué variables de inflación manejan para el 2010 ustedes? Y para el 2010 calculamos que va a andar entre un 15%, podría llegar hasta el 20%, eso depende. Pero yo creo que no hay índices serios, ni del Estado ni de los privados, porque para hacer mediciones serias tiene que ser metodológicamente comparables. El INDEC posiblemente las tenga, pero es una metodología que cambió y no ha generado la confianza de que ese índice es un índice realmente con certidumbre. Y los estudios privados tienen índices parciales, pueden estar midiendo parte, pero no tienen una metodología que pueda decir que realmente están midiendo bien la inflación. Entonces, hoy la Argentina no tiene índices creíbles realmente, pero el índice que uno ve es lo que le cuesta el bolsillo a partir de los aumentos que hay, y esto se va fundamentalmente en la canasta básica. Así que yo creo que la economía va a seguir un rumbo positivo. El tema es cómo se maneja esta variable, producción, inversión y consumo. Y precios relativos que generan o no un proceso inflacionario. Pero la inversión va a seguir, porque va a seguir habiendo presión de la demanda, si sigue habiendo crecimiento. Este gobierno no va a enfriar la economía, creo que no va a haber un proceso de enfriamiento de la economía, entonces pues es, pero cómo maneja una continuidad del crecimiento de la economía con el proceso inflacionario. ¿Usted cree que la gente gasta, consume por miedo a la inflación o a que se le pierda valor en el dinero? No, yo creo que la gente no ha llegado a ese nivel todavía. No hay un nivel. Hay fuerte impacto de consumo, al menos en la ciudad se ve un fuerte impacto de consumo. No hay consumo, pero no creo que la gente consume. Yo creo que la gente empezó a consumir porque recupera la confianza. Tiene más certidumbre que en el 2008, hay algunos parámetros que le dan un nivel mayor de certidumbre y se empieza a volcar el consumo. Yo creo que hay mucho dinero en las cajas de seguridad, hay mucho dinero ahorrado, no hablemos del asalariado que lo que gana lo consume, eso también influye en el mercado interno fuertemente, porque acá ha habido aumento, la asignación por hijo, si ha habido dos o tres cuestión de los aumentos salariales ha sido fuerte y eso se ha volcado al mercado de consumo. Pero no porque la gente diga, bueno, voy a estoquear porque mañana va a aumentar. No hemos llegado a ese nivel de variación de precios como estuvimos en la hiperinflación. Para nada, porque además no hay señales de que pueda suceder eso. Acá el proceso inflacionario es un proceso de presión de la demanda y mayor rentabilidad de los formadores de precios, que aumentan los precios porque el mercado se lo permite.